Una pregunta, Gabrielito. ¿Tú podrías amar a tu esposa, a tu hijo, si tus padres nunca hubiesen existido? Claro que no, amigo mío. Por eso debes amar al planeta Tierra, ante todo, a él que a ti te da la vida. ¿Qué tal, pibe? Ama tu luz, que a ti te da la paz. Ama la paz, que a ti te da la libertad. Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, con tus ojos de tristeza. Dime tú, dime tú, ¿por qué no crees en el amor? En el amor que en ti está. La libertad, alitas de vida, alita de paz. Danza, amigo, danza con la vida. Sí. Dime tú, canta tú, manantial. Dime tú, felicidad. Da gracias al cielo, da gracias al mar, que a ti te da tu felicidad, tu felicidad. Canta como el viento, aliento de la paz. Canta con la paz que danza con el viento, y verás qué linda que es la vida, y verás qué bello que es el amor, que es el amor que a ti te da el cielo, los ríos, los bosques, fragancia del mar. Verás qué bello que es el amor que a ti te da el universo, con su estrella fugaz, arco iris de paz, estrella fugaz. Porque aunque esta estrellita desaparezca, siempre estará su luz iluminando tu libertad. Estrellita bella, estrellita fugaz, qué cortita que tu vida, qué cortita que tu vida, estrellita fugaz, pero larga y eterna son los sueños que tú me das, poesías del cielo, poesías del mar. Estrellita bella, estrellita fugaz.